volumen muy alto, que todas mis rolitas grito siempre me quita. La escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos, siempre con tu brazo el gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. La escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después aterrizamos, siempre con tu brazo el gavilán, lan, lan, la, la, la. Date para arriba, andate para arriba, andate para arriba, para que baje la barriga. Baja para abajo, baja para abajo, baja para abajo, porque bien quieres carajo. Date para arriba. Bájate pa' abajo, bájate, bájate pa' abajo, pa' que me quieres carajo. Este es el baile de Camila. Este es el ritmo original. Baila mi cumbia que sin parar. Cuando yo grite, si bri, bri, bri, pao. Este es el baile de Camila. Este es el ritmo original. Baila mi cumbia que sin parar. Con los chicos de barrio vamos a bailar. Cáigale, cáigale, cáigale al baile, mi compa. Mexican boy, ¿para qué tanto circo? ¿Quieres más o le guiso un huevo? ¡Ja!